valorar lo que yo te supe dar. Tú nunca sabrás lo que es el amor. Estoy enamorado, nena, yo estoy enamorado, pero a ti nada te importa porque tú solo me has dejado. Ahora soy un perro que vive llorando, pidiendo, rogando, implorando tu amor. Yo solo te pedía que tú me trates mejor. Eso es imposible, tú no sabes el amor. El amor que te di ahora es ajeno. Te puedes quedar con todo tu veneno. Pero a ti nada te importa porque tú solo me has dejado. Ahora soy un perro que vive llorando, pidiendo, rogando, implorando tu amor. Yo solo te pedía que tú me trates mejor. Eso es imposible, tú no sabes del amor. El amor que te di ahora es ajeno. Te puedes quedar con todo tu veneno. No supiste valorar.